de mi querer, mujer de mi ilusión, mi amor te consagré. Mi vida la embellece una esperanza tiene un cielo que le diste tú, tuyo es mi corazón, oh sol de mi querer, mujer de mi ilusión, tuyo es mi bien, ya todo te lo entregué, mujer, eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. Te lo entregué, mujer. Eres mi fe, eres mi Dios, eres mi amor. Bueno, hemos escuchado la participación de Javier Solís interpretando María Elena. Es el título de la canción que hemos escuchado con la participación del recordado Jackie Javier Solís. Vamos a platicar algunos datos de José Mía y Vidaurre, historiador diplomático y autor de obras como La hija del adelantado, Los Nazarenos. Este personaje nació en Guatemala un 4 de agosto de 1822. También fue reconocido como Salomé Gil, seudónimo con el que se dio a conocer en la prensa. Fue periodista, político, escritor, historiador. Su infancia estuvo marcada en la ausencia de su núcleo familiar más cercano, ya que su señora madre falleció cuando él tenía 6 años y su señor padre tuvo que salir al exilio a México poco tiempo después. Sus primeros estudios los realizó en el Colegio Seminario y luego en la Escuela de Derecho de la Universidad de San Carlos de Borromeo. De él vamos a platicar un momentito a través del programa Jueves Inolvidable de Bolero. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Tu querer, y pensando lloraba, mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba. Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba. Mala mujer no tiene corazón, mala mujer no tiene corazón, mala mujer no tiene corazón. Mátala, mátala, mátala, mátala, no tiene corazón, mala mujer. Mátala, mátala, mátala, mátala, no tiene corazón, mala mujer. Pensaba que me quería y tú nunca fuiste buena. Las cosas que me decías sabiendo que me engañabas. amor no se juega. El querer es la verdad. Tantas veces he querido y ahora me toca llorar. Tantas veces he querido y ahora me toca llorar. Mala mujer no tiene corazón. Mala mujer no tiene corazón. Mala mujer no tiene corazón. Mala mujer no tiene corazón. Mátala, mátala, mátala, mátala. No tiene corazón. Mala mujer es el título de esto que acabamos de escuchar a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. José Mía Ibidaurre pues realizó sus estudios en el Colegio Seminario y luego en la Escuela de Derecho de la Universidad de San Carlos Borromeo. Sin embargo, decidió seguir su pasión por la literatura y dejó las ciencias jurídicas. Apoyó primero la ideología liberal, pero inició su carrera como burócrata en el gobierno conservador de Rafael Carrera. En ese periodo se desempeñó como secretario de la Hermandad de Caridad del Hospital General de Guatemala, oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores y llegó a ser subsecretario general del gobierno. Al ocupar la plaza de consejero del Estado ya era reconocido periodista y también escritor, porque había sido redactor del periódico La Gaceta Oficial. Vamos a seguir con ustedes a través del programa. Saludos para don Marco Antonio Coyoy Mejía, que nos está sintonizando en las instalaciones de Talleres Cali, aquí en la ciudad de Quetzaltenango, en el barrio de la Transfiguración. Continuamos con la parte musical a través de la emisora de la familia en el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Si tú supieras las ganas que tengo de estar contigo, para decirte mi triste alegría, mi pena y mi ensueño, para contarte 100,000 cosas que llevo escondida en el alma, para decirte que sufro y que gozo pensando en tu amor. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte, para decirte compendio de mi vida lo mucho que te quiero, para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas. Música. Si tú supieras las ansias que tengo de hablarte muy quedo, para decirte la inmensa alegría que siento al mirarte, para decirte compendio de mi vida lo mucho que te quiero, para contarte una eterna verdad, aunque tú no la creas. Muy bien, hemos escuchado con la participación de Celio González 100.000 cosas. Platicando por acá datos de José Mía y Vidaurri. Fíjense que en el año de 1871, la Revolución Liberal lo condujo al destierro, por lo que salió a los Estados Unidos y también Europa. Durante su estancia en estos lugares llegó a escribir la obra Un viaje al otro mundo, pasando por otras partes, en la cual llegó a crear el personaje de Juan Chapín, con el que resaltó los modismos de Guatemala. Al regresar a Guatemala, el presidente Justo Rufino Barrios le pidió que escribiera la historia de Centroamérica. La primera parte la publicó en 1879 con el título de Historia de la América Central, desde el descubrimiento del país por los españoles hasta su independencia de España. José Mía y Vidaurri falleció en septiembre de 1882. En su amplio trabajo literario se reconocen las obras El canasto del sastre, El visitador, Memorias de un abogado y Esclavo de Don Dinero, Historia de Pepe y de otras más. Algo importante de José Mía y Vidaurri, historiador diplomático y autor de obras como Las hijas del adelantado y Los nazarenos, nació en Guatemala un 4 de agosto de 1822. Hemos tenido el gusto de platicar algunos datos, ya que también falleció en septiembre de 1882. Más bien, nace en 1822 y muere en 1882. José Mía y Vidaurri. Continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Yo quiero luz de luna para mi noche triste, para pensar divina la ilusión que me trajiste, para sentirte mía, mía tú como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Yo siento tus amarras como lanzas, como garras que me ahogan en la playa de la pena y el dolor. Si llevo tus cadenas arrastras una noche callada, que sea pleniluna azul como ninguna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna, pues desde que te fuiste no he tenido luz de luna. Ah, ah.

Muy bien, muy bien. Hemos escuchado la participación de este grupazo que nos ha interpretado Yolanda. Bueno, pues esta composición se la dedicó Carlos Colorado de la Santanera a su esposa. ¿Dónde estás, Yolanda? Bueno, ahora vamos a platicar un dato muy importante que fue la anexión a México. Inmediatamente después de la independencia de Guatemala, se tuvo una invitación para formar parte del imperio de Agustín de Iturbide. Fíjense que después de la proclamación de la independencia en 1821, se formaron dos grupos políticos en Guatemala, quienes preferían una república federal y los que deseaban que la extinta Capitanía General de Guatemala se uniera al primer imperio mexicano de Agustín Iturbide. El 19 de octubre de ese año, Iturbide envió una carta al jefe político de la Junta Provisional Consultiva, a don Gabino Gainza, para invitarlo a anexarse. Le expuso que Chiapas ya se había unido con Quetzaltenango. Este le contestó que era necesario hacer la consulta a los cabildos de Centroamérica. La anexión a México. Vamos a seguir platicando de esto a través del programa. Estamos enviando saludos para don Luis de León. Don Luis de León, saludos también para don Marco Antonio Coyoy allá en las instalaciones de Talleres Cali. Don Casimiro Sánchez en su barbería Sánchez nos está escuchando. Vamos a complacer a don Luis de León que nos sintoniza en Saltajá. A través de la señal familiar le estamos presentando canciones que nos hacen recordar y volver a vivir momentos bellos de la tierra. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la marbella. Porque Dios te hizo, Elena, más bonita que a todas ellas. Se están muriendo de envidia las flores, las estrellas y la marbella. Porque más bonita que a todas ellas. Apuesto en tus cabellos rayos de luna, en tu mirada serena también plasmó la dulzura que tiene ella, la Santa Virgen que el ser le dio. Por eso tus claros ojos son de ternura cual toda tú. La voz de Memo Morales nos ha interpretado Elena. Y con esto hemos tenido el gusto de complacer a don Luis de León, que nos está escuchando en Salcajá. Felicidades. Bueno, pues estábamos por acá platicando que fue la Junta Provisional Consultiva, le dice a Gabino Gainza y lo invita a anexarse a, y le expuso que Chiapas se había unido con Quetzaltenango. Y este le contestó que era necesario hacer la consulta a los cabildos de Centroamérica. Para decirles sobre la anexión se propuso una consulta con los 241 ayuntamientos del reino, ubicados en las ciudades principales y territorios, aunque las posturas fueron divididas el 5 de enero de 1822, se proclama entonces la anexión a México. En marzo de 1823, Iturbide abdicó y terminó el primer imperio, y hacía y nacía la República Mexicana. Aumentaron las deserciones y el 1 de julio se declaró la independencia de Centroamérica, de México, España y de cualquier otro país. Por su parte, Agustín Cosme Damián de Iturbide y Aramburú era de las familias más acaudaladas. Cuando supo que las conspiraciones en pro de un movimiento armado para separar a México de España, no se unió a la insurrección, sino que defendió la ciudad de Valladolid contra las fuerzas revolucionarias por no estar de acuerdo en la forma como Hidalgo y José María Morelos y Pavón, el otro líder insurgente, realizaban la guerra. Vamos a continuar con esta historia de la anexión a México. Mientras tanto, seguimos suspirando con las canciones que nos hacen vivir momentos inolvidables del ayer. Saludos para César Cajas, que nos sintoniza en el barrio del Parque Bolívar, en el barrio San Sebastián antiguamente. Vamos a complacer a don César a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Canciones que nos hacen volver a vivir en este Jueves Inolvidable de Boleros. Amanecer, diferente visión. Cada noche un amor, pero dentro de mí solo tu amor quedó. Oye, te digo en secreto que te amo de ver, que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que me olvide de ti. Oye, te digo en secreto que te amo de veras, que sigo de cerca tus pasos aunque tú no quieras, que siento tu vida por más que te alejes de mí, que nada ni nadie hará que mi pecho se olvide de ti. Que mi pecho se olvide de ti. ¶¶

acostada en la ventana. Tus consejos me han servido para escalar mil montañas. Por eso, viejo querido, que Dios bendiga tus canas. Muy bien, hemos escuchado esta bonita canción, Mi querido Cascarrabias, con Alci Acosta, y fue para complacer a Adrián Zac, que nos sintoniza en Los Ángeles, California. Bueno, pues cuando se retoma la lucha en el Hidalgo en aquel año de 1820, luego de la masacre por la alhóndiga de Granaditas en Guanajuato, asesinan a familias que se refugiaban en los insurgentes y realistas. La corona española le canceló su mando al ejército, por lo que se enfocó más en la independencia. Por ello, se presentó el Plan de Iguala, junto con Vicente Guerrero, para separar al territorio en 1821. Se consolidó la independencia y en 1822 fue designado emperador bajo el nombre de Agustín Iturbide. En Guatemala anexiona también y se celebró su coronación. Fue cuando se anexó a México. Inmediatamente después de la independencia, se tuvo esa invitación para formar parte del imperio de Agustín de Iturbide. Bueno, pues hemos tenido ya la oportunidad de platicar algo de este efigie de Agustín de Iturbide, cuya coronación como emperador también se celebró en Guatemala, la anexión a México en ese año. Vamos a seguir con ustedes a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Saludos para María Dolores Rivera, que nos sintoniza en la zona número 4. Felicidades, doña María Dolores. Ya hemos tenido el gusto de complacer a don Adrián Zac. Saludos para Osberto Cortés, le vamos a complacer, claro que sí, para doña Olivia Mejía. Felicidades en este espacio a través de la emisora de la familia. También para doña Marta Rodas, felicidades, y le vamos a complacer con mucho gusto. Y ahorita vamos a complacer, a don Carlitos Humberto Robles con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Yo de corazón te perdoné. través del programa Jueves Inolvidable de Boleros estamos saludando a nuestros amigos que se siguen reportando a través del hilo telefónico. Y vamos a enviar saludos especiales esta mañana para el grupo de alcohólicos de Guatemala, grupo Xelajú, que está celebrando su 60 aniversario con sus preliminares que se iniciaron el 29 de mayo para el 5 de este mes de junio. En las instalaciones del grupo de la Cuarta Calle 1523 Zona 1, a un costado del antiguo correo, aquí en Quetzaltenango, en la calle del Calvario, de 19 a 21 horas, y la magna sesión pública será el día sábado 4 de este mes, pasado mañana, en el Salón del Señor Sepultado de Catedral, barrio El Calvario. Siendo un honor invitar a esta reunión dedicada a ustedes, padrinos veteranos, ya que mañana viernes 3 de junio a las 18 horas en nuestras instalaciones del grupo también se estará celebrando este gran aniversario. A 60 años de distancia pareciera que fuera ayer, y realmente así lo es. A Quetzaltenango se ha correspondido ser uno de los primeros en llevar el mensaje, en dar a luz verde a la fundación del Círculo Blanco y Verde. Esperanza en el sano caminar de poco a poco se va lejos y vive y deja vivir y recibir y transmitir el maravilloso mensaje de Alcohólicos Anónimos en busca de un mundo mejor. De esto vamos a platicar, y mientras tanto vamos a complacer a Claudia Tuc con esto que dice así. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Pensar siquiera que pagues maldad tan grande, yo puedo sufrir mi pena y no pensaré vengarme si Judas mintió besando. Sonia López, la chamaca de oro, nos ha interpretado Pena Negra. Bueno, pues fíjense ustedes que hablando de Alcohólicos Anónimos, en el encuentro provisional en aquel mes de noviembre de 1961 en la capital de Guatemala, donde el compañero Julio P. se encuentra en vías de negocios para promover insumos a su fábrica, se localiza dentro de Almacén Samaritana y se encuentra a su amigo de infancia, que más adelante se convierte en el compañero Arnoldo L., hablando de diferentes temas. La vida salía a luz, el tema de Alcohólicos Anónimos, y es así como Arnoldo cuenta que era miembro de la comunidad y dentro de la plática surge la idea de fundar un grupo en Quetzaltenango, lo cual le pareció fantástico al compañero Julio. A consecuencia de la pérdida de las personas en el alcohol aquí en Quetzaltenango, al escuchar estas palabras, Arnoldo sintió un despertar espiritual y un llamado ser superior, y percibió la necesidad de servirle a su Quetzaltenango que tanto amaba. Y fue así como paso a paso llegaba el mensaje de AA a la ciudad de Quetzaltenango. Vamos a amenizarles esta plática con la participación de nuestra música que es solicitada. Saludos para don Julio Menchú, para Claudia Tuc, que ya complacimos, también para doña María, que está pidiendo su amorcito corazón, y más adelantito, después de complacer a las personas que están solicitando sus canciones, vamos a complacer, vamos a ver quién pidió, don Osberto Cortés, vamos a complacerle con esto que dice así. Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti he perdido la calma. Senderito del alma, senderito de amor. Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó, por el mundo yo voy penando. Amorcito, ¿quién te arrullará? Pobrecito que perdió su nido, sin hallar abrigo, muy solito va. Caminar y caminar, ya comienza a oscurecer y la tarde se va ocultando. Amorcito que al camino va, amorcito que perdió su nido, sin hallar abrigo en el vendaval. Amor, senderito del alma, que vives en mi corazón, sin ti he perdido la calma, senderito del alma, senderito de amor. La participación de Julio Jaramillo con Senderito de Amor, canción que ha solicitado Osberto Cortés, del cual hemos tenido el gusto de complacerle. Pues hablando de Alcohólicos Anónimos, fíjense que Arnoldo pertenecía al grupo central de Alcohólicos Anónimos en la capital de Guatemala, y en esa época era el único grupo que existía. Después de hablar con su amigo Julio y Arnoldo, nace la invitación para volver a beber y disponer viajar a Quetzaltenango. Para beber se interrumpió y al bajar del bus se lo transportaba a la capital. Encuentran a su íntimo amigo de infancia y juventud, Manuel B., en un estado calamitoso y alcohólico donde Arnoldo lo aborda y dentro de la charla se da cuenta que empieza a transferir el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Cada grupo de AA percibe un solo objetivo: llevar ese mensaje al alcohólico que aún está sufriendo. Y dentro de los primeros meses del año de 1962 vienen a Quetzaltenango, desde la ciudad capital, y varios miembros del grupo central, dentro de ellos Víctor G., Fermín G., Paulino G., Luis Felipe S., Arnoldo López, Óscar René Cordón. Para poder fundar en sus reuniones, se dispuso a bautizar con el nombre de Grupo Xelajú un local proporcionado por Miguel Ángel M. en el Hotel Plaza, lo que ahora es Villarreal. Pero por asuntos de trabajo y la profesión, Miguel Ángel M., ingeniero agrónomo, trasladan a la ciudad capital y se debe dejar el local trasladándose a la residencia de Victoria, viuda de González, madre de los compañeros hermanos González, en la 11 Avenida Norte, zona 3, diagonal 3, Agatón Boj, 3-76. Ahí llega también a ocupar el primer grupo de Alcohólicos Anónimos de Quetzaltenango, el Grupo Xelajú, que ahora, en esta semana, arriba a su 60 aniversario. Vamos a seguir platicando de esto, pero también vamos a complacer a doña Olivia Mejía. Nos está sintonizando en la zona número 3. Doña Olivia, aquí está su canción. Canciones del recuerdo que nos hacen volver a vivir el ayer en este jueves inolvidable de boleros. Whoa!